compartir otro de los éxitos de los incluidos en el álbum 30 años. Cada canción es una historia de amor diferente. ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a extrañarte si no duermo y es por ti? Quiero que vuelvas. Hoy me encuentro tan solo, siento el deseo de que estés junto a mí. Quiero estar en tus brazos y hoy daría mi vida por tenerte de nuevo y que estés junto a mí. Que te vayas.